A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buen pan. Reencontrarnos con Eduardo, nuestro hombre en la realidad mexicana, porque el sábado pasado no pudimos estar con él porque tuvimos la excursión y acá estamos como siempre corriendo contra el tiempo, robándole tiempo a su columna. Buen día, Eduardo. Hernán, buenos días. ¿Cómo están todos por allá? Te escucho muy bajito. Nos escuchás bajito, dice. Bueno, vamos a ver si podemos corregirlo. Nosotros te escuchamos perfecto y arranquemos. Recesión en México. ¿Nos planteás como primer tema, Eduardo, esta semana? Sí, recesión en México. Pues no crecemos. No crecemos. El país no crece. Ya van dos trimestres. Consecutivos que no crece, entonces bueno, pues algunos analistas económicos ya hablan de recesión, algunos otros dicen que estamos a punto de entrar en recesión, que faltan todavía algunas, que falta todavía que dure un poquito más esta falta de crecimiento para poder considerar técnicamente una recesión. Otros dicen que ya estamos en recesión, pero la verdad es que la clase trabajadora sabe poco, conoce poco de esos tecnicismos. Lo que conoce es que el bolsillo aprieta, no hay dinero, la inflación está por las nubes, el desempleo se permanece muy alto. El gobierno oficialmente dice que hay un 4%, pero las mediciones son siempre estas mediciones para el desempleo. Son ridículas, hay demasiado subempleo, demasiado rebusque. No estamos creciendo, se siente en las calles, se siente en el bolsillo, se siente en los precios, y llevamos ya pues dos periodos sin crecimiento. Hay un verdadero problema en los bolsillos de la clase trabajadora en México, en las clases medias. La verdad es que el gobierno de López Obrador en materia económica, ahora culpan evidentemente al COVID, sin embargo, bueno, pues se tomaron decisiones equivocadísimas y el gobierno de López Obrador no termina de carburar en materia económica. Las cosas se están agravando. Tenemos números económicos del 2016, Hernán. Números económicos del 2016 ya venían mal, el COVID terminó de agravar las cosas. Y el plan para salir del COVID, para salir del problema económico generado por el COVID, no está funcionando y la clase trabajadora está nuevamente pagando los costos con esta inflación carísima, con este desempleo altísimo, con esta falta de crecimiento que se siente y pega muy duro en la clase trabajadora. Y de acuerdo al plan del propio gobierno, pues las cosas no van a cambiar, se la va a seguir jugando con este proyecto de seguirle dando grandes negocios al sector de los oligarcas en México, Carlos Slim, Salinas Pliego, en fin, los mismos de siempre, para que sea a través de estas grandes obras estatales como el Tren Maya, como el aeropuerto, que se pueda activar la economía, pero la verdad es que no se activa nada, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Se llevan la parte del león ellos, no se termina de activar nada. El Estado, en este caso México, que pretende, por ejemplo, con la ahora reforma sobre la reforma energética, pretende controlar el sector de la energía, como pasaba antaño, se ha atorado mucho. Pero tampoco le está quitando a los actores, sobre todo compañías españolas, tampoco les está quitando los contratos que ya tenían. Entonces, López Obrador en materia económica no termina de llegar a donde pretendía llegar con la Cuarta Transformación. Ni siquiera hemos empezado el camino y la verdad las cosas es que está muy mal, y vuelvo a repetir, la clase trabajadora pues lo siente en los bolsillos, lo sentimos en los bolsillos. ¿Y ahí esto va a generar, se puede esperar una reacción desde lo sindical a nivel popular ante este panorama, Eduardo? Sí, algunos sindicatos independientes, los pocos que quedan, ya han estado llamando a movilizaciones, algunos otros se han sometido políticamente, vienen elecciones en algunos estados, y sí, en algunos lugares del país ya ha habido algunas movilizaciones al respecto. Va a haber sin ninguna duda un problema en unos años cuando vengan las elecciones. El problema es que la derecha anda muy activa, Hernán. Claro. Como no hay una izquierda organizada a través de un partido sólido, porque no hemos podido consolidarlo por diferentes razones, y la derecha sí lo ha logrado, desafortunadamente grandes sectores de la población pueden tirar para allá. Bien, bien. Nos marcabas también como tema esta semana desplazados de Zacatecas. Sí, terrible. Hemos visto unas imágenes espantosas en las últimas semanas en donde pobladores salen huyendo de sus comunidades en el estado de Zacatecas, comunidades que están siendo en este momento controladas por carteles o que están en medio de esta lucha entre diferentes carteles. Y salen desplazados en sus vehículos, con sus animales, a pie, como pueden, salen desplazados, y después hemos visto imágenes de cómo los sicarios, los paramilitares de estos carteles toman control de los pueblos, saquean los pueblos o definitivamente se quedan con las propiedades. No, la gran prensa mexicana no le ha dado la relevancia que debe de tener. El gobierno de México evade también por completo en las mañaneras, el presidente de la República no lo pone en la agenda, evaden por completo esta situación, pero la situación que está viviendo en el estado de Zacatecas, en el estado de Guanajuato, en Michoacán, es similar a la que se vive en algunas poblaciones de Colombia. El paramilitarismo está tomando estos pueblos, está desplazando a la población, los hace que se salgan de sus ranchos, de sus casas, les quita todas sus pertenencias, entonces sacan a la población, les dan 48 horas, les dan 24 horas, 72 horas como mucho, para abandonar el pueblo. Uh-huh. Entonces tienes que salirte con lo que tengas allá a la mano, o si tienes un vehículo, y si no, pues como puedas, del pueblo, y dejar ahí todo, dejar prácticamente ahí tu propiedad, dejar ahí tus pertenencias, para que después estos carteles tomen control y se queden con todas las cosas. En este momento hay una transferencia tremenda, ¿no?, de propiedades y de riqueza de los poblados hacia estos carteles, toman control del pueblo, se quedan con las propiedades, se quedan con los animales, se quedan con todo lo que hay ahí, lo hacen parte de su riqueza personal, algunos de estos jefes de los carteles. Algunos sicarios se reparten parte del botín. Y lo más increíble del caso es que la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, lo sabe. E incluso hay imágenes en donde vemos que el Ejército Nacional, lo que es la Guardia Nacional ahora, está escoltando a los pobladores para que salgan. Entonces, pues otra vez, ¿no? El gobierno de López Obrador no solamente está fallando en materia económica, sino también en materia de seguridad. No se puede permitir bajo ningún concepto que estos pobladores sean desplazados de lo que pues, tanto trabajo les costó. Aquí estamos hablando de campesinos, estamos hablando de personas que llegan hasta la clase media, ¿no? De la clase media para abajo, que están siendo robados, están siendo saqueados por estos carteles. Algunos de los campesinos que no tienen absolutamente nada, como ya les he comentado acá, pues son reclutadas sus hijos, sus hijas, por estos carteles para que sean soldados, para que sean sicarios. Entonces está pasando con total impunidad en Zacatecas, principalmente en Michoacán y en Guanajuato. Lo sabe la Guardia Nacional, lo sabe el presidente de la República, sin embargo parece que hay un acuerdo, lo están dejando y estamos ante el mismo escenario que vimos hace algunos años en el estado de Michoacán, cuando la familia michoacana monopolizó absolutamente toda la economía del estado de Michoacán. Bueno, estamos viendo lo mismo en el estado de Zacatecas. Estos carteles están monopolizando absolutamente toda la economía, desplazando a los pobladores, y estos pobladores, bueno, pues están llegando a los centros urbanos sin absolutamente nada más que lo que pudieron tener, porque de pronto te meten una notificación en tu casa, Hernán, tienes 48 horas para largarte. Claro. Dejar absolutamente todo lo que hay ahí, te tienes que ir. Y cuando te vas a salir del pueblo, está la Guardia Nacional diciendo, sí, yo lo escolto hasta la próxima población. Eso en un país en un país en serio, eso no puede ser. La Guardia Nacional debería intervenir, debería combatir fuertemente a estos criminales y garantizar la seguridad de la población. Sin embargo, pues te escoltan para que te vayas y pase todo a mano de estos carteles. En unos años, después en la repartidera, vamos a ver en unos años, como pasó en Michoacán, como ha pasado en Colombia, cuando pronto digas, bueno, esa finca era mía, se tengan que hacer juicios, ya la hayan legalizado a través de notarios, aquel rancho era mío, aquel terrenito era mío, me robaron todas mis vacas, me robaron mi casa. Es terrible lo que está pasando, y terrible también es el silencio de las autoridades, es el desvío de las autoridades en materia de comunicación, y es el hecho de que también el Ejército Mexicano, que era la Guardia Nacional, esté siendo partícipe por no llevar adelante una confrontación en esta política de abrazos y no balazos. Como siempre, en estos abrazos y no balazos, quien se jode pues es la clase trabajadora, las clases medias. Claro. Bueno, y en el último tema, ya sobre el final, Eduardo, nos planteabas líos del presidente López Obrador con periodistas. El presidente trae un pleito casado, como decimos en México, trae un pleito casado con periodistas, pero no con los periodistas locales, no con los periodistas regionales, a los que les está costando la vida. Cada semana asesinan a uno o a dos periodistas locales, sino con los grandes periodistas de los medios de comunicación nacionales, ¿no? Ciro Gómez Leyva, Loret de Mola, Carmen Aristegui. Cierto. En fin, con los grandes, los que ganan millones y millones y millones de pesos mensuales. El presidente de la República ha mostrado cuánto es lo que ganan. De Loret de Mola ganan bastantes millones de pesos al mes, algunos cientos de miles de dólares mensuales, algunos millones de dólares mensuales. El presidente de la República dice que ganan estas cantidades porque le quieren pegar. Ellos dicen que está yendo contra la libertad de expresión. Y trae un pleito en la cúpula que realmente a la clase trabajadora, que realmente al periodista local y regional, pues no tiene absolutamente nada que ver ni nos interesa, pero desvía la atención nacional. Mientras el presidente de la República dice cuánto gana Loret de Mola, y Loret de Mola dice cuán estúpido es López Obrador, y se pelean en gran cadena nacional acusando a uno de dictador y al otro de periodista chayotero, como decimos en México, está pasando esto en Zacatecas, hay ese tipo de desplazados, está pasando que la economía no crece. Entonces, Hay que saber distinguir perfectamente bien entre este pleito entre la clase dominante, entre este sector de periodistas que pertenecen a grandes corporaciones, que son millonarios, y el presidente de la República, que es un pleito que traen ahí entre ellos, como decimos en México, es un pleito de comadres, y abajo, ¿no? Eso abajo no nos interesa, no tenemos que darle ninguna bola a eso. Claro. Y sí ver lo que está pasando abajo, que evidentemente pues no salen los grandes medios o no le dan la importancia que debería salir en los grandes medios, como este tema de los desplazados, como la economía que no crece, como la violencia que está desbordada, pues es un gran distractor, es una gran cortina de humo para mantenernos en este novelón entretenidos, que al final del día le sirve tanto al presidente de la República y a su sector, porque se hacen las víctimas de una conspiración del periodismo, y también por otro lado les sirve a estos grandes periodistas porque se hacen las víctimas y dicen que son perseguidos del gobierno, cuando la verdad es que nadie los está persiguiendo, pueden decir lo que se les antoje en los medios privados y ganan sueldos, salarios que llegan incluso a ser de $1,000,000 mensuales, Hernán. Entonces, con un sueldo de $1,000,000 mensuales y pudiendo decir lo que se te antoja en cadena nacional, pues está un poquito cañón decir que eres una víctima perseguida de una dictadura, ¿no? La verdad. Y por otro lado, el presidente de la República dice que a él lo están queriendo desprestigiar, que a él lo están queriendo dar un golpe, cuando realmente los dueños de estos medios de comunicación siguen recibiendo millones y millones de dólares en subsidios por parte del gobierno de López Obrador. Entonces, tanto unos como los otros, pues solamente juegan el juego de la pantalla, juegan el juego de la pirotecnia, porque pues es bastante conveniente para unos y para otros, ¿no? La verdad, las cosas, no debemos caer en esa finta, y debemos de estar bien conscientes de lo que está pasando, lo que está pasando a nuestra clase, porque eso no pasa por cadena nacional y estamos viviendo una situación de emergencia y de tragedia en el país. Bien, Eduardo, tremendo panorama. Muchas gracias, como siempre hemos llegado al final. Te mandamos un abrazo grande allá por el norte. Gracias. Y a seguir encontrándonos. Sí, sí, seguro. Un abrazo fuerte para todos allá. Especialmente un abrazo enorme para las ballenitas de Arachania. Ah, bueno. Les llegará el saludo, espero. Un abrazo, hasta la próxima. Las ballenitas de Arachania. Cuídate. Hasta la próxima.